traicionaron, jugaron con su cariño, y su amor fue traicionado, y en su vientre ahora mío, ella se quedó llorando, despreciada de la vida. A nadie le ha comentado de aquel error que ha cometido. Ahora solo piensa en el hijo y no en ese amor equivocado. Ahora solo piensa en el hijo y no en ese amor equivocado. Se entregó al hombre que le hizo promesa de amor. Él disfrutó de su pasión y la abandonó. Ahora lleva en brazos un bello fruto de amor. En soledad ella no quedó. Ayúdala, Dios. Su cariño y su amor fue traicionado, y en su vientre ahora mío, ella se quedó llorando, despreciada de la vida. A nadie le ha comentado de aquel error que ha cometido. Ahora solo piensa en el hijo y no en ese amor equivocado. Ahora solo piensa en el hijo y no en ese amor equivocado. Que le hizo promesa de amor. Él disfrutó de su pasión y la abandonó. Ahora lleva en brazos un bello fruto de amor. En soledad ella no quedó. Ayúdala, Dios.